a veces de mí, que ni me deseará. Hay lucha por tu amor, hoy te marchas con otro, y te di todo el dolor, no comprendo la razón, y cuídate que me voy, que no te marcha. Y te di todo el dolor, no comprendo la razón, y cuídate que me voy, que no te marcha. Y quítate mi amor, no era tuyo. Dale lo mil veces el haberme engañado. Solo le pido al Señor que no vuelvas a engañar a tu amor. Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor que no vuelvas a engañar a tu amor. Por tu amor, hoy te marchas con otro. Si te di todo mi amor, no comprendo la razón. Me juraste que me voy, que te marchas. Si te di todo mi amor, no comprendo la razón. Me juraste que me voy, que te marchas. Dijiste que mi amor solo era tuyo. Thank you.